9:44, 10 menos cuarto ya de esta mañana de día lunes. Algunos recuperándose ya, obviamente empezando a sentir. También empieza a bajar la adrenalina, empieza a bajar ahí todo lo que son las emociones y demás. Y el cuerpo obviamente está en pleno proceso de recuperación. ¿Y por qué manifestamos esto? Porque le marcaba en la apertura del programa lo que fue ultramaratón en el fin de semana aquí en la ciudad de Santa Rosa. Estamos en comunicación telefónica con el ganador de las 24 horas, ¿sí? Diego Jorge Antonio Galinger. Dieguito, buen día, ¿cómo estás? Felicitaciones nuevamente, te lo dije en el día de ayer, pero cada vez que te vea te voy a estar felicitando porque la verdad el carrerón que metiste, hermano, fue fantástico. Felicitaciones, ¿cómo amaneció ese cuerpito en este día lunes? Hola Leo, muy buenos días, buen día para vos, para toda tu audiencia. Y sí, como decís vos, recuperándonos, pero bien, bien, más la alegría, satisfacción que dio ayer, medio que pasa desapercibido el dolor. Pero bueno, ahora a recuperar y a disfrutar lo que se ha logrado gracias a vos, a todo el grupo de los Tito, a Tito, a su familia. La verdad que palabras de agradecimiento para todos, porque todos te ayudan, te dan una mano, fueron ahí, estuvieron toda la noche. Y para mí algo nuevo, que nunca lo había hecho. Así que no, muy, muy, muy contento. Sos una persona que está en la actividad, está dentro de lo que es el run, el atletismo, has hecho maratones, has hecho también algún ultra en menor escala en lo que es el tiempo. Pero bueno, era todo un desafío meterse en estas 24 horas. ¿Cómo fue esa decisión de decir, me voy a meter en las 24? Porque vos también tenés un poco de eso de arriesgado. Y sí, es lo que yo siempre tengo, que yo por ahí no pienso las cosas. Digo, lo voy a hacer y me quedo yo y después me empiezo a preparar. Yo me meto medio de corajudo, digo yo siempre. me empiezo a hacer la cabeza yo, y yo una vez que tenga mi cabeza bien puesta, siempre me ha ayudado, por suerte, hasta ahora, y medianamente he tenido y he podido terminar todo. El año pasado hice 12 horas también por primera vez. Uh-huh. Y el primero que hice fue cuando se hacía el ultra ahí en la laguna, que era por horas, que Tito creo que ganó los 70 y yo me anoté en 50, que también dije, lo hago, bueno, pero siempre me acompañó la confianza que tengo, la cabeza, dije, qué sé yo. Salieron bien siempre, por suerte. Y esta fue la mejor. Claro, claramente, sí, sí, tal cual. Esta fue la mejor. Es más, en mi vida y los que me conocen, ni sufrí en esta, te digo, mi cara era otra. ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Cómo fue que te empezaste a meterte en lo que es el atletismo, el running? ¿Cómo fue que empezaste a correr puntualmente? Y empecé por una cosa de que tuve un accidente, no laboral, de enfermedad, digamos. Fui a hacerme unos estudios, tenía todo para atrás, digamos. Uh-huh. Y ahí el médico me dice, bueno, empezás a hacer algo, y un gimnasio, no al extremo de hacer lo que estoy haciendo ahora. Sí, sí, sí. Pero bueno, empecé a correr yo siempre lo veía a Tito, no nos conocíamos, un día lo encontré y le dije que quería correr. Y ahí empecé y Tito me dice, va a empezar a correr y no va a dejar nunca más. Y sí, tenía razón. Y ahí ya empecé, creo que tenía, sí, debía ser como 8 o 9 años ya que corro. De grande arranqué. Sí, sí, sí. ¿Y la primera carrera que corriste, te acordás cuál fue? La primera fue la que me anoté, mira, me llevaron unos amigos, uno que es profe de educación física, los dos. Los dos recibieron, pero ojo, me hicieron anotarlo, el del Colegio María Auxiliadora, que lo hacía por un alimento. Sí. En ese, bueno, nos anotamos los tres, ninguno de los dos corrió. Corrí yo solo. Y ahí arranqué. Después de ahí empecé de a poquito. ¿Y cómo fueron las decisiones y a medida que ibas armando, qué sé yo, una media maratón, una maratón? ¿Cómo fueron esos trabajos previos hasta ir llegando a las 12 horas, a las 24? ¿Te surgió así siempre de la misma manera? Decir, bueno, ¿te la metías en la cabeza? ¿O por ahí veías que había otros que iban haciendo ese tipo de carreras y a vos te empezaban a gustar, a interesar como para ir metiéndote? Y sí, siempre yo veía, lo veía a Tito y siempre me interesaba, ¿viste? Yo lo voy a hacer, yo lo tengo que hacer. Siempre siguiendo el ejemplo ese, yo a Tito para mí era el referente. Y primero me hacía un 21, después digo, bueno, todavía Tito me dijo el 21, dice, no lo tenés, estás muy cerquita, dice, porque yo lo conocí en enero, creo, a Tito, y quería correr la Pampa Traviesa. Y bueno, la hice. Después ya digo, bueno, ya después me fui otro 21 a Buenos Aires y no corrí más 21. y de ahí empecé ya a tirar distancias largas y digo, bueno, voy a hacer. Y ahí donde trabajo yo, el año que yo corro un ultra, el ultra es de los 50 kilómetros en La Laguna, nos regalan, nos fuimos con Tito, nos regalan la inscripción para la vuelta de Pecuén. Ajá. Que era, creo que eran 62 kilómetros. Y ahí también medianamente llegué bien, y de ahí ya empecé a decir, bueno, bien. La única que me faltaba correr las 6 horas, después me fui a las 12 y ahora a las 24. Pero siempre sí. No, programando no, pues no me gusta programar mucho. Porque viste que por ahí te lesionaste. Es más, más sobre, o sea, siempre entrenando en lo que se puede, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo la viviste a esta, puntualmente? ¿Cómo la llevaste? Porque te lo metiste en la cabeza, lo decidiste, con lo que acabas de decir recién, no era que lo venías trabajando hace mucho tiempo como para poder llegar bien con la carga de kilómetros, con los fondos previstos. Un día dijiste, nah, ojo porque me puedo anotar y te metiste. ¿Cómo la fuiste llevando? ¿Cómo la fuiste manejando? Sí, el día que salí a trotar con Tito le dije, voy a correr las 12 horas, mi Tito. O las 6, no voy a correr mal, yo voy a entrenar para mal, le digo, después vamos a verle. Y después con el correr así, yo me vi con confianza, me había puesto en la cabeza y eso, y a medida que iba haciendo, yo digo, bueno, yo teniendo los fondos, en realidad yo largué para llegar. Sí. Yo llego y veo lo que es el cuerpo, porque no lo conocía. Y en 12 horas, cuando lo corrí, sí, corrí, llegué, también me fue medianamente bien, pero sufrí mucho. Entonces yo sabía dónde me metía, digo, bueno. Era otra en la historia. Y empecé, y bueno, después tuve un lapso, tuve un problema familiar, de salud y eso, con mi viejo, me cortó una semana y vine, y bueno, después de que vine de allá de Buenos Aires, digo, ya está, ya no. Y medio que eso, viste, me... fue así. Sí. Digo, me anoto, sé que iba a llegar, digo, bueno, sufriré, pero voy a llegar. Después, con el correr del tiempo, en la misma carrera, cuando fui viendo cómo se iba dando todo, te cambia mucho la cabeza. Te agrandás más todavía, digamos. Claro, vos sabés que te iba a preguntar eso, porque mirando la carrera, ¿vos ibas pendiente o ibas más o menos preguntando cómo venías, cómo estabas en la carrera o no? ¿O te lo iban comentando y ahí vos la ibas planificando? No. Cuando se fue mi señora, creo a las 2:30, no sé qué me dice, que iba, vas 10, dice, qué sé yo, fijate que tenés uno que ya lo agarrás, no sé qué. Sí, Leo, pero yo salí sin buscar nada. Bien. Después, no sé en qué vuelta, ahí me avisan que cómo iba. Entonces, bueno, ahí ya también te cambia la cabeza. Por ejemplo, en un momento Tito me dice, va, creo que iba a agarrar al tercero. Una cosa, yo le preguntaba dónde iba el segundo, ¿no? Que tendría que haber sido alrededor. Pero bueno, esa es la confianza que por ahí te tenés, ¿viste? Cuando claro. Agarrás. Y después, bueno, vos me prestaste el reloj, gracias. Por el reloj. Lo guardé, ¿eh? Guardé la estadística, ¿eh? Está guardada. Bueno, mirá cómo será la concentración, debe ser, digo yo, ¿no? Porque yo al reloj en un momento no le di más importancia, o sea, iba corriendo más o menos, ya ponés el ritmo, ¿viste? Cuando corres mucho tiempo tratás de no, por ahí sí, hacía alguna vuelta un poquito más rápida, más lenta. Y cuando quiero mirar el reloj, se me había apagado, ¿viste? Así sí. Que así corrí casi, y creo que 15, 16 horas de haber durado el reloj, pero 17, ¿no? Vos lo tenés. Igualmente eso vos sentís que como que te benefició, como que te ayudó también, no tener que ir tan pendiente del reloj. Ya ibas más pendiente del físico, del ritmo, que ya sabías cómo iba y listo, a partir de ahí era a encarar la última parte. Sí, porque cuando tuve el reloj, viste, quiera o no lo vas mirando. Claro. Y por ahí te lleva a hacer locura, pero bueno. Y después, nada, no, después hubo un momento que, mirá que a las 6, sí creo que fue a las 6 fue el que estuve ahí. Dice que yo vivo muy cerca ahí donde se hizo el ultra. Sí. Tuve pensado doblar e irme a dormir a mi casa. Menos mal que no. Así que, pero no. Sí, lo del reloj también te ayuda mucho. Después lo único que le preguntaba a Tito, ¿cómo estaba? ¿Cómo yo? Si estaba... Bueno, yo me sentía bien cansado, pero bien. Por ahí. Y bueno, Tito siempre te ayuda, ¿eh? A seguir. ¿Cómo es el trabajo ese? Porque el no ir pendiente también es fantástico, porque vos vas con tu ritmo y no vas pendiente de los demás, y cuando querés acordarte enteraste que ibas ahí y estabas en la pelea. y cuando quisiste acordar nuevamente estabas arriba, entonces ahí ya era, bueno, ahora tengo que mantener ahí, ya sé cuál es el segundo, ya lo ibas tanteando, porque aparte, pasando ya las 6 horas, se empieza a caminar mucho, hasta incluso en un momento ibas caminando con el segundo, iban ahí a la par, iban charlando, o sea que la carrera también tiene eso, ¿no? Ahí vos ya más o menos ibas, intuías que la carrera estaba rumbeada, y que solamente había que esperar a que se corte el tiempo de carrera. Sí, una vez, yo cuando, no me acuerdo a qué hora, cuando ya me Tito me dice que ya había agarrado la punta, porque primero me mintió, me dice, lo tenés a una vuelta, le agarro la vuelta y me dice, bueno, ahora tengo que hacer otra vuelta más para quedar primero. Pero bueno, eso me ayudó también. Porque te la vendió cambiada. Me la vendió cambiada, mirá. Exactamente. Y entonces ahí, viste, bueno, después ya le hice una luz y me dice, bueno, ahora vamos a trabajar con eso. Pero bueno, después se ve que pude un poquito más y bueno, una vuelta, dos vueltas, creo que le llegué a sacar 4 vueltas. Y después ya lo miraba, ya sabía quiénes eran, entonces ya iba viendo cuando uno... Es más, caminamos lo que vos decís, 2 vueltas juntos, todo para tenerlo ahí. Me quedé con él ahí, digo, total. Ya el esfuerzo, claro, yo lo había hecho, sí, lo tenía que hacer. ¿Y qué vas charlando ahí? ¿Qué le decías? Nada, porque... Le dijiste, mirá que si vos movés, yo muevo, ¿eh? Nada, veníamos, porque ellos ya tenían ultra, creo que la mayoría tenía. Y ellos venían corriendo con unos chicos de San Pedro, que los chicos, los uruguayos, que ellos tenían, me mintieron ellos también, porque cuando yo le digo que salimos, arrancó la carrera, le digo, vamos fuerte, loco, le digo, yo no corrí nunca acá, le digo esto así. Y me dice, no, dice, vamos que vamos bien. Y después cuando vemos lo de San Pedro, que los alcanzamos, ahí me comenta que él iba, están corriendo el campeonato de ultra, no sé qué, estaba con uno de ellos peleando. Bueno, ahí yo me tiré para atrás porque si estos locos no, esta iban a correr fuerte. Claro, esta no es mi carrera, dijiste vos. Pero bueno, después fue al revés al final. Después los chicos de San Pedro se pararon, después él hizo el esfuerzo a lo primero y después no debe haber aguantado a lo último porque se cayó mucho. Claro. Así que bueno, igual ahí me fue para mí. Tal cual. Bueno, Dieguito, ahora este tema físico, ¿cómo está el físico? ¿Por dónde pasan básicamente los dolores? Más allá de la alegría, ¿no? Porque la alegría hace que el dolor por ahí quede en segundo plano, pero bueno, hay algunos que son puntuales, ¿no? No, físicamente la verdad que es espectacular. Sí, bien, obviamente. Gemelo, calzarte la zapatilla, la punta de los deditos, viste, por ahí duele, pero después no, gemelo, los gemelos nomás cargados, pero muy cargados, pero no, después no, físicamente espectacular. Muy bien. ¿Ya recibiste muchos mensajes? Sí. Sí. ¿Fuiste respondiendo a alguno o te queda alguno colgado todavía? No, tengo todavía para las cosas. Lo que pasa es que muchos escribieron ayer y ayer no desaparecía hasta bien la mañana. No, me desperté un ratito, pero después no me podía levantar. Muy bien. Bueno, a seguir descansando. ¿Para quién la carrera? Para cerrar, nada, simplemente preguntarte para quién la carrera, para quién el triunfo. Te mensajeaba hoy también, sabemos de cómo está tu viejo, lo cual también es muy gratificante. Pero bueno, cerrar vos en tus palabras, en el cierre de la nota, nada, para que agradezcas, para que nada, te recuerdes a las personas que quieras. Sí, no es para todos, porque siempre están pendientes todos, ¿viste? Pero bueno, yo para en especial es para mí, para Tito, Norita y Nao, que son... Nao me hizo correr en las 12, Norita ahora en las 20. En las 24, y bueno, Tito es el que me hace correr en realidad. Pero agradecerle a ellos tres en especial. Y obviamente mi familia y eso, pero bueno, ellos ya saben. Esos son los más importantes, ¿viste? Son por ahí Tito, o viste Norita, que oye, el día de la carrera, viste. Me metió presión Norita. Y bueno, después todos los chicos corremos juntos, para vos, Carola, todo. Felicitarla a Carola, perdón, Carola. Que siempre viste los fondos, el charlamos. Es lindo, tiene sus cosas buenas. Tal cual. Dieguito, muchas gracias por el contacto, felicitarte nuevamente, saludo grande ahí a toda la familia, cariño grande para todos, para todas, y bueno, nada, nos encontraremos en algún momentito. Gracias por estos minutos. Dale, muchas gracias, buen día, saludo a todos. La palabra del ganador de las 24 horas, metiéndose por debutando, primera vez, se le ocurrió al hombre, y es así tal cual, dice, yo ojo que si me siento bien, me meto en las 24, Bueno, se sintió bien el hombre, claramente, se metió, fue llevando la carrera, cuando quiso acordar, estaba adelante, la pudo mantener, y fue el dueño de las 24 horas en Los Caballeros aquí, en la ciudad de Santa Rosa.